hacia tu cuerpo fui. Mi tierra me quemaba, el viento atravesé, te soñaba. Y en mi lugar no vi más que una niebla fría, y pensé que nunca más volvería. Dame tu libertad cuando nos acariciamos, sentí todo tu ser a mi lado. El silencio mi voz se llevó, abrazando tu sonrisa, y fue calle despertó, se unieron nuestras manos, entre su corazón descansamos. Abrazando tu sonrisa.